Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. O también puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Pues estamos ya hoy, arrancamos la sesión 3, Ecosocialismo o Barbarie, Horizontes Ecosociales para una Transición Democrática. Y bueno, como sabéis, quien introduce hoy la sesión y el debate posterior es Carmen Madorrana Hierra, que es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora sobre ecología política y ética ecológica, y que además forma parte de la Asociación Foro de Transiciones. Y bueno, antes de pasarle la palabra, quería hacer hincapié o poner el acento en un par de ideas que, recogidas de los materiales básicos que tenéis en la carpetilla y también del videoclub, del videoclip que está en la presentación del curso en la página web, el vídeo de la conferencia de Carmen, ¿no?, que aparece en la presentación del curso. La primera idea es la que, bueno, de cara a materializar utopías realizables, nos propone dar una vuelta a la pregunta de qué consideramos una vida buena, ¿no? Y el objeto de llevar a cabo esta reflexión fundamental, el reto de revisar nuestras necesidades y nuestros deseos, ¿no? Y de aquí surgen, como creo que preguntas importantes que plantea Carmen, como qué nos hace realmente falta para habitar una vida que merezca la pena ser vivida, y tanto en términos individuales como, sobre todo, desde mi perspectiva, colectivos y sociales. Y también la pregunta de qué deseos son realmente autónomos y merecedores de perseguirse y cuáles, por el contrario, merecerían una puesta en tela de juicio por obedecer principalmente a un mandato heterónomo de consumismo y felicidad capitalista, ¿no? O sea, son preguntas importantes que imagino que nos recordará ahora para afrontar esta discusión, ¿no?, y esta puesta en práctica de qué sería eso de la vida buena. Y la segunda idea que quería rescatar también del texto propuesto por Carmen, ¿no?, y de su charla de la presentación, es una que nos traslada a ella, de Kate Raworth, y su concepto de economía rosquilla, ¿no? En concreto, la propuesta de pensar y hacer, ¿no?, los cambios sociales que necesitamos, teniendo en cuenta lo que Raworth denomina, por un lado, el suelo social, ¿no? Esto es, en mi traducción, nadie sin acceso a una vida digna, y el techo ambiental, es decir, en mi traducción también, sin respetar la reproducción del ecosistema. Bueno, entonces, este conjunto de, así como de marco de ideas para la sesión de hoy me parecía importante. Y bueno, para desarrollarlas y profundizar en ellas, paso ya la palabra a Carmen Madorrán. Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí y haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Marisa. Bueno, gracias a vosotros. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿La sentís? Fenomenal. Vale. Pues para mí es un placer. Yo recuerdo una de las primeras cosas que hice al llegar a Madrid hace ya creo que 13, 14 años, fue precisamente matricularme en uno de los cursos entonces presenciales de Nociones Comunes y para mí, bueno, pues eso fue todo un complemento, ¿no?, al inicio de la carrera en aquel momento de filosofía, así que bueno, pues con mucho cariño y muchas ganas. Y me viene muy bien, voy a poner el tiempo, aunque si no, Marisa, me paras, me viene muy bien en la introducción que hacía Marisa ahora, porque no voy a hablar en concreto de, o sea, ese es el marco efectivamente y podemos volver a ello. Voy a ir compartiendo la pantalla para que veáis lo mismo que yo. ¿Lo vemos? Está en grande la diapositiva. Claro, la idea, y también siguiendo un poco, ¿no?, he podido ver las sesiones anteriores, aunque tarde, ¿no? No llego a seguir el curso a tiempo, es complementar ya en la última sesión que teníais, ¿no? con Briales aparecían un par de intervenciones por vuestra parte en la que señalabais, bueno, y esto, ¿no? En concreto la cuestión del trabajo se lo preguntabais en el contexto de la crisis ecosocial, ¿no? Si recordáis la última sesión. Y precisamente de eso es de lo que me interesa que hablemos, es decir, que ubiquemos la pregunta por la utopía y por los horizontes de utopías reales, utopías posibles, que ahora veremos pues cómo las entiendo y un poco de dónde viene, en el contexto en el que estamos, no en el que nos gustaría, ¿no? No estamos haciendo, como siempre digo también para hablar de necesidades, aunque hoy no hablaré demasiado de necesidades, siempre que hagamos una pregunta, y en filosofía pues hay quienes no operan de este modo, habremos de situarlo en el contexto en el que realmente estamos. Ya no vale preguntarse simplemente en abstracto por la mera curiosidad, como quizás sucedía en algún otro momento, ¿no? Ahora la urgencia de la crisis ecosocial tiene mucha fuerza y ha de tenerla también en la investigación, ¿no? Una de las, a ver si consigo, ¿se pasa la diapositiva? No lo veis. ¿Ahora sí? Sí, vale. Esta sería la estructura de la sesión de hoy, para que lo tengamos claro y también, bueno, por si en algún momento queréis intervenir, aunque entiendo que mejor al final o para que podamos hacer referencia, ¿no? Habrá al menos estos tres grandes puntos, ¿no? ¿Por qué la crisis ecosocial lo cambia todo? Que ya estaba prácticamente empezando. Después, una cuestión que me parece una buena concreción desde la que empezar a hablar de qué es esto del ecosocialismo. O sea, sería imposible, ¿no? Podríamos hacer un curso entero sobre ecosocialismo con otros docentes, por supuesto. Pero hay algunas de las propuestas concretas que pueden encajar dentro de eso que vamos denominando ecosocialismo. Me interesa que nos acerquemos, que acerquemos un poco la lupa a una de ellas, la propuesta de David Schweikart, que yo conozco mejor por mi tesis doctoral, que se llama Democracia Económica. Entonces también quiero que nos acerquemos un poco a esta propuesta en concreto, dentro de que ese en concreto pues sigue siendo bastante grande, porque lo que es la democracia económica es un modelo socioeconómico alternativo al capitalismo, y por eso lo leemos, o lo leo yo al menos, como una propuesta ecosocialista, que propone una estructura que sustituiría al capitalismo, no que sería compatible con el mismo, ¿vale? Y finalmente, una conclusión en la que me interesa, precisamente como el título más grande de la sesión tiene que ver con esos horizontes, ¿no?, para una transformación democrática, y gran parte de lo que hacemos en filosofía política o en ecología política, si preferís, tiene que ver con eso, con diagnósticos, que sería más bien el primer punto, ¿no? Elaboración de diagnósticos, dando la mano y sobre todo estando atentas a otras disciplinas de las ciencias y las humanidades. También la preparación de propuestas y la búsqueda de alternativas, que solo encontraremos en la segunda parte, y en una tercera parte ya conclusiva, hoy no vamos a dedicarnos a esto más que un vistazo, otra de las cosas de las que tiene que ocuparse la ecología política, que es tratar de hacernos visualizar qué escenarios de futuro, qué horizontes tenemos, tanto los positivos, en este caso los leeremos como esas utopías reales, ¿no?, para las que podemos empezar ya a caminar, como los negativos, ¿no?, como esos horizontes más bien distópicos, pero que no están necesariamente más lejos, ¿no?, que los deseables. Entonces, bueno, esto es simplemente para que tengamos la estructura de la sesión de hoy. Y empezamos. Perdona, ahí. Una de las cuestiones, os resulta curioso, ¿no?, que solo 30 años después de lo que parecía el fin de la historia o el inicio de ese periodo triunfal de las democracias liberales, nos encontremos sumidos en la desconfianza, en una crisis multidimensional, ¿no?, que es política, pero también social, económica, ecológica, de cuidados, y que en alguna medida encaja más que con esta idea deslavazada de crisis multidimensional, con una idea ya planteada pues en el 79, creo que fue, por San Pedro, y recogida también en el año 2009 en un texto muy recomendable que está disponible en internet de Francisco Fernández Buey en la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre crisis de civilización. Esa noción de crisis de civilización, que ahora a veces, a la que a veces volvemos sin tener muy claro el contenido, yo creo que está bien recogida ahí. Ese artículo de 2009 de Fernández Buey merece la pena, creo que se llama así, Crisis de Civilización, y si no es fácil encontrarlo en internet, o lo puedo pasar. Y ahí él señalaba, ¿no? Una crisis de civilización tendría que caracterizarse como un momento histórico en el cual llegan a un punto crítico, ese punto crítico en el que el mal o la enfermedad ya da la cara o canta, que dicen los médicos, no solo las estructuras socioeconómicas, sino también las instituciones políticas y culturales, así como el sistema de valores que configura y da sentido a una determinada cultura en la acepción antropológica del término. Yo creo que encaja bien con esto el tipo de crisis o de ruptura, ¿no?, de momento de partida en dos en el que estamos. Una de las resulta curioso, como decía, que hasta Trump, ¿no?, se haya enterado de que algo pasa con el planeta, ¿no?, y por eso precisamente esta ocurrencia que os recogí aquí, podrían ser muchas, pero esta es una de ellas, de comprar Groenlandia, ¿no? Si recordáis, un lugar privilegiado estratégicamente, riquísimo en recursos, agua, carbón, cobre, zinc, mineral de hierro, y potencialmente habitable en un escenario de caos climático, ¿no? La crisis socioecológica global hace referencia a dos grupos interconectados de problemas. Tenemos aquí, por un lado, ¿no?, el doble reto que nos plantea la insostenibilidad social, es decir, el hecho de que el capitalismo desoiga o no se haga cargo como labor prioritaria de la satisfacción de necesidades de la población mundial, es decir, que lo haga únicamente en la medida en que esto beneficia o potencia la acumulación de capital, la obtención de beneficios, ¿no?, y por tanto necesita además de la desigualdad, como sabemos, ¿no?, del mantenimiento de la misma, y por otro lado una situación también muy insostenible, ¿no?, que hace que estemos al borde de ese precipicio de la diapositiva anterior, que es no ya solo la desigualdad mundial, sino la insostenibilidad ecológica. Es decir, el hecho de que la dinámica expansiva por necesidad, ¿no?, y de crecimiento ilimitado que requiere para su buen funcionamiento el capitalismo nos sitúa fuera del único planeta que tenemos. Es decir, choca la dinámica, el buen funcionamiento, no por errores del modelo, sino el buen funcionamiento, la buena salud de la economía capitalista va aparejada a la insostenibilidad en el ámbito ecológico, o lo que llamamos la extralimitación, ¿no? El hecho de demandar más cantidad de energía y generar mayor cantidad de residuos de lo que la Tierra puede asumir, de lo que los ecosistemas de los que dependemos y en los que vivimos pueden asumir. Y eso es muy grave porque, claro, alguien podría decir que solo, ¿no?, en los años 50, quizá del siglo XX, que el problema de la desigualdad mundial, como se decía de hecho, bueno, se iría reconduciendo, ¿no?, la famosa teoría del goteo, y cuanto más riqueza se cree, mejor estarán los más empobrecidos y demás. Esto, aparte de probarse falso, tiene hoy un segundo argumento muy fuerte para defender racionalmente la contestación a un modelo como el capitalista, y es precisamente el escollo de la crisis ecosocial, de la crisis ecológica, es insalvable. Es decir, no hay forma de seguir extrayendo estos niveles de energía y materiales de la Tierra y seguir generando los niveles de contaminación que hacemos en los distintos ámbitos, no solo contaminación atmosférica, seguir, por tanto, haciendo esto y que el planeta pueda resistirlo, ¿no? ¿Qué quiere decir que el planeta pueda resistirlo? Ahora vemos, ¿no?, en qué situación nos pone también a nosotros. Y como os ponía ahí abajo en la diapositiva, ocuparse de ambas cosas al tiempo, y por eso hablar de crisis ecosocial, creo que es lo útil y no siempre es lo habitual. Encontramos, sobre todo es cierto, pensando en el ámbito de la investigación académica dentro de la universidad, que al final es el mundo de mi trabajo, encontramos a quienes están muy focalizados en uno de los dos ámbitos y hay, ahora por fortuna pues va habiendo más, pero era difícil hace unos años encontrar a un buen número de investigadores que estuviesen dedicándose a ambas cosas, ¿no? En nuestro país Jorge Reichmann sería el grupo, ¿no?, que trabaja junto con él, que trabajamos junto con él, pues era el único que hace un tiempo estaba, quizá junto con Joan Martínez Alier, en Barcelona y también algunos compañeros en Valencia, trabajando en este, con este enfoque, ¿no? Con, ya digo, en el ámbito de la universidad, ¿no? Los movimientos sociales en esto iban por delante. Si quisiéramos en un fogonazo, ¿no? Asumiendo que tampoco vamos a poder dedicarle a esto y que quizá pues ya lo conocéis, un aspecto central en la sesión, sino solo en ese primer momento de diagnóstico, como os decía, si quisiéramos pensar, bueno, ¿qué es esto de la crisis ecosocial y por qué podemos vincularla muy fuertemente a el capitalismo y sobre todo a una fase muy peculiar del capitalismo desde los años 80, por ejemplo, ¿no? Puede establecerse ahí también esa línea. Yo diría que hay estas tres imágenes, ¿no? La idea de un mundo vacío a uno lleno, el paso del Holoceno al Antropoceno y los nueve límites planetarios, ahora los veremos, cada una de ellas, esos son los tres fogonazos, las tres imágenes que creo que sirven para pensar nosotras y para transmitirlo a otras, la crisis ecosocial. Si hubiéramos de elegir, seguro, hay muchísimos más factores, pero a mí estas tres fotos que ahora veremos me parecen pedagógicamente y de forma de enterarnos, ¿no? en un momento de algunos de esos elementos, habría que tenerlos por ahí. Por eso os pongo referencias por si alguien quiere seguir leyendo a partir de ahí. Y lo que tenemos antes de pasar a esas tres cuestiones, ¿no? que caracterizan o que definen en gran medida algunos aspectos centrales de la crisis ecosocial son hitos de la ecología política, hitos que tienen que ver, es cierto que muy centrados, lo digo ya, aunque lo podréis deducir, muy centrados en Occidente, por supuesto, o sea, si hiciéramos una historia mundial de la ecología política, pues sería otra cosa y probablemente la tendría que hacer otra persona. Yo lo que conozco es lo que os transmito y lo que podemos ver es que desde los 60 podía haber empezado antes, pero desde el 60 y algo, desde el 68 aquí os ponía la creación del Club de Roma, ¿no? Como esa institución que hoy sigue funcionando, ¿no? Creada por empresarios, con algunos representantes políticos o de interés social, de parte de movimientos sociales, crearon el Club de Roma en su momento precisamente para pensar en los grandes desafíos que afrontaba el planeta. Ellos fueron quienes encargaron a Donella y Denise Meadows el libro que luego, un informe que luego se convirtió en uno de los libros más vendidos, ¿no? en aquella década de los 70, Los límites del crecimiento, que también tenéis ahí. Lo que tenemos, lo que quería mostraros con esta diapositiva, aunque no haga referencia a todos ellos, es que en los 70, ¿no? La que a mí me gusta llamar una década lúcida, encontramos ya varios de los elementos que nos hacen pensar que hubiera, ¿no? Que había ahí una oportunidad abierta. Es decir, encontramos por un lado, tanto por parte de los científicos, porque el mensaje de Menton, por ejemplo, está firmado por más de 2.200 científicos. En el texto que os pongo de René Dubos y Bárbara Ward del 72, Una sola tierra, también aparecen recogidas las contribuciones de científicos de distintas ramas del conocimiento, de distintos países, ahí sí, de todo el globo, porque ese fue el texto, Una sola tierra, un libro que también recomendable, hoy ya como cuestión más histórica, ¿no? Historia de la ecología política, pero interesante, es el libro que prepararon para la primera cumbre, para la primera conferencia, la conferencia de Estocolmo sobre medio ambiente, ¿no? De Naciones Unidas, celebrada también en el año 72. Es decir, encontramos en los 70 ya un diagnóstico en el ámbito occidental, un diagnóstico de por parte de la comunidad científica de que se están alcanzando ciertos límites. Se comienza a hablar de límites del crecimiento, no es casual, ¿no? Por otro lado, una conexión entre esa alerta de la comunidad científica con la buena acogida o por lo menos alguna acogida por parte de los políticos a nivel internacional, ¿no? Y que comienza a haber, aunque no están aquí recogidas, distintas cumbres, encuentros en los que se trata de, bueno, por lo menos hablar de qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está diciendo la comunidad científica. Y además se suma un tercer elemento que también solemos señalar siempre desde la filosofía política como indispensable para cualquier transformación o transición, como decíamos en el título de esta charla, que es la movilización social, ¿no? En la década de los 70 también se da con este tema una movilización social importante, ¿no? Otra cosa es, bueno, si la comparamos con qué, mezclada con otras cosas, pero una movilización social importante, parte de la ciudadanía de los países de Europa y Estados Unidos, concienciada con estos problemas, que ahora veremos, ¿no?, qué pasa a partir de entonces. Hay una oportunidad aquí abierta, como veis. Vemos ahora esas tres imágenes que os decía, con las que me gusta pensar, o más bien ver, la crisis ecosocial. Una es el paso de habitar un mundo vacío a hacerlo en uno lleno. Aquí, bueno, he tomado estas imágenes de Íñigo Capellán Pérez, de un libro colectivo, de un capítulo que escribe él, también muy recomendable, junto con Carlos de Castro. Y ahí claramente, ¿no?, estamos, por supuesto, en el segundo de los mundos, ese mundo lleno. Esto tiene consecuencias a todos los niveles. Tiene consecuencias evidentes de nivel físico, ¿no? O sea, hay unos límites que estamos sobrepasando, tanto, como decía, en extracción como en generación de residuos, lo vemos claramente. Y a la vez nos sirve para recordar algo importante de cara a trazar horizontes deseables. Y es que en la primera de las imágenes, en ese mundo vacío, no es un mundo completamente vacío de seres humanos. Ese vaciamiento no se refiere a los seres humanos, aunque el número pueda ser problemático, como señalan algunos, sino a la intensidad con la que se trata a la Tierra, ¿no?, y sus recursos. En la primera imagen encontramos también una interacción, como siempre ha habido, y un impacto, por tanto, de la actividad humana en el planeta, ¿no? No, no es que viniéramos de una Arcadia soñada en la que éramos seres de éter, y no, en absoluto, ¿no? Pero hay formas muy distintas de habitar el planeta, y la que caracteriza y la que hace que pueda funcionar el capitalismo en su fase industrial y productivista, ¿no?, es incompatible con la pervivencia de la propia especie en el planeta, o de al menos buena parte de ella, ¿no?, de millones de personas. De eso es de lo que estamos hablando, aparte, por supuesto, de otras especies que también, desde algún punto de vista ético, tienen valor, ¿no? No, no solo nosotras. La segunda de las imágenes, ya digo, fogonazos con los que me gusta que vayamos pensando, poniendo sobre la mesa, ¿no?, qué es esto de la crisis ecosocial y por qué es importante para ubicar la utopía, por qué hablamos de ecosocialismo, qué es esa parte del eco, por qué hay que estar al día con estas cuestiones, ¿no? Es el paso del Holoceno al Antropoceno. Aquí no vamos a entrar en los gráficos, ni yo sería la persona adecuada para ello, pero sí os ponía ahí abajo la referencia por si a alguien le interesa, ¿no?, y también viene de otras disciplinas. Aquí lo que nos señala la gráfica es que precisamente en el Holoceno, esa parte redondeada en rojo, en la que están los 10.000 últimos años, en esa parte, ¿no?, de la historia de nuestro planeta, es decir, desde la última glaciación, en esos 10.000 años las temperaturas han oscilado muy poco. Hemos tenido un periodo de estabilidad climática sobresaliente, o sea, algo llamativo. Y solo gracias a que estábamos en un periodo suficientemente estable como para desarrollar, tanto en número como en la forma de habitar el mundo, para desarrollar sociedades complejas, que no necesariamente productivistas, esto es otra discusión, pero bueno, en sociedades complejas como las nuestras, eso es lo que estamos a punto de cargarnos, ¿no? Uno de los grandes riesgos es esto, que nos estemos sacando precisamente de ese espacio de tranquilidad, si queremos decirlo, que caracteriza el Holoceno. Y hay, bueno, quienes han dicho efectivamente que más que antropoceno, como sabéis, sobre esto hay una discusión también, más que antropoceno habría que llamarlo capitaloceno, dicen algunos, porque no es que sea la forma de los seres humanos de habitar el mundo lo que nos está sacando del holoceno, sino el tipo de relaciones con el planeta que impone o que imperan en el capitalismo son las que hacen que estemos a punto de salir del holoceno. Eso lo que tiene el riesgo, ¿no? Y por eso los escenarios de incertidumbre son cada vez más cercanos, es precisamente porque el tipo de disrupciones, el tipo de fenómenos nunca vistos, nunca vistos por nosotros, efectivamente, el planeta lo aguanta todo, ¿no? Ya veis la curva anterior, como de abrupta era, pueden ser cada vez mayores. Y todos sabemos que ese es el tipo de situaciones en las que pues nadie quiere estar, pero sobre todo quienes peor están ya en nuestro mundo, ¿no? Tan, tan desigual. Por tanto, aquí también hay un acento relevante. Y la tercera imagen que quería que compartiésemos y a la que ya hacía referencia antes Marisa es la de los límites planetarios. Yo creo que esta ha sido muy, muy compartida. En un artículo del año 2009 también, Johan Rockström y un equipo interdisciplinar de científicos que trabajan ahí en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, también muy recomendable su página web que tenéis ahí debajo, identificaron o trataron de mirar los graves problemas, los grandes problemas que afronta ecológicamente el planeta y combinarlos, ¿no? Precisamente buscando una vez más esta mirada grande, esta mirada que nos dé una imagen completa o todo lo completa que se pueda de en qué estado está el planeta, ¿no? Y entonces ellos lo que hicieron fue, bueno, son estos 9 que aparecen ahí, no hace falta que los lea, sobre habitualmente hablamos, ¿no? de cambio climático, pérdida de biodiversidad, ¿no? La sexta gran extinción y acidificación de los océanos. Yo diría que esos son como los 3 que más nos suenan habitualmente. Sobre todo el del cambio climático, y lo que iban marcando con estas líneas de colores, como imagináis, es cómo de cerca estábamos de sobrepasar un límite irreversible, es decir, de hacer un daño irreparable. Esta imagen que tenéis aquí está actualizada por ellos mismos en el año 2015 y van haciendo nuevas actualizaciones, por eso recomiendo que lo vayáis siguiendo. Esto, digamos, es una especie de radiografía de las bombas de relojería que hemos puesto en marcha y la verdad es que está muy bien tenerlo presente. Sobre todo, yo diría también a nivel más de activismo y concienciación, que al final tiene mucho que ver con esto, para utilizarlo cuando, antes de la crisis del coronavirus, si recordáis, de lo que más estábamos hablando era de la crisis climática, de la emergencia climática, ¿no? Se había conseguido por fin algo de eco sobre este tema. Pues yo creo que justo en ese momento, salvo lo del coronavirus, hubiera estado muy bien y habrá que retomar esa labor, situar e identificar también junto con el resto de la población que el cambio climático es solo uno de nuestros 9 grandes problemas y que tratarlo por separado no sirve y que por tanto las medidas que van únicamente encaminadas a esto y dejan de lado qué pasa con el resto, o sea, no entienden que el sistema Tierra o que el planeta es un sistema complejo en el que todo está relacionado con todo lo demás. Son medidas, o si solo se hacen cargo de esto, insuficientes, ¿vale? Para empujar al siguiente nivel, a mí me parece que esta idea muy fundada científicamente de los 9 límites planetarios es muy recomendable. Ya digo, no quiero extenderme en esto. ¿Qué pasó entonces, después de esa década lúcida? La siguiente. Y aquí tenemos los años 80. Me imagino que habéis hablado de esto en el curso en varios contextos distintos. Y si no, pues este es solo una invitación, ¿no? Para que pensemos cómo todo ese impulso político, social, en la comunidad científica siguió, por supuesto, así llegamos teniendo estudios desoídos uno tras otro, ¿no? Lo que sucedió es que tanto el impulso político como gran parte del impulso social fue muriendo lentamente, ¿no? O no tan lentamente en esta década de los años 80, con pues la llegada al poder y el mantenimiento durante una década, cada uno de ellos, de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Y qué significa esto y cómo desde los años 80, ¿no? Pues la huella del deterioro ecológico de la humanidad ha superado ampliamente la capacidad regenerativa del planeta, ¿no? Bueno, simplemente para que lo tuviésemos ahí, ¿no? Sí, los diagnósticos estaban, o al menos en gran medida, ¿no? Estaban en los 70, han seguido estando desde entonces, y si los desafíos o los riesgos son tan graves como podemos entrever simplemente acercándonos mínimamente a esto, entonces la pregunta es otra. ¿Por qué hemos perdido un tiempo tan valioso para abordar problemas y revertir tendencias que ya estaban bien identificadas, ¿no? Y creo que bueno, la pérdida de ese impulso tiene que ver con lo sucedido en la década de los 80, que en gran medida es, desde mi punto de vista, una forma de dar por muerta a la utopía, ¿no? Aquí os traía una cita, habría muchas, pero a partir de los 70 fueron dándose, ¿no? por muertas con argumentos distintos las ideologías, la historia, el marxismo, la modernidad, y como fin de los fines también dieron por muerta a la utopía, ¿no? Decía aquí Francisco Fernández Buey que ser utópico está bien visto a condición de que uno confiese al mismo tiempo que su sociedad alternativa, más justa, más igualitaria, más habitable, no es de este mundo, ¿no? Que se trata, bueno, pues que queda en el ámbito de la literatura, si se quiere. Casi nadie dentro de este sistema se toma la literatura en serio, y bueno, pues quizá de la filosofía, también entendida como una cosa inocua y que no tiene ninguna capacidad de calar, ¿no? en la realidad. Por supuesto, la palabra utopía nos remonta, ¿no? a la obra de Moro, a 1516, y esa isla, ¿no? que él definió como aquel buen lugar, o en la traducción de Quevedo, ¿no? en su prólogo de la obra de Moro, Quevedo proponía, ¿no? No hay tal lugar. Bueno, siempre estamos en esa discusión, si la utopía es un lugar que no está o es un lugar bueno. No cabe duda, como decía, que esa tendencia a imaginar escenarios deseables o preferibles a un presente que se siente, que se identifica como insostenible o como indeseable, siempre han estado con nosotros, ¿no? Lo tenemos en las distintas tradiciones culturales. En la nuestra, por ejemplo, podemos ir a los mitos de la antigua Grecia, Roma, Sumeria o el judaísmo primitivo, a Hesíodo, la República de Platón o al propio Quijote, ¿no? Por supuesto. Y aquí lo que encontramos en esa búsqueda, y por eso me interesa que conectemos esto con la idea de las utopías reales, es cómo desde el pensamiento, desde la reflexión cercana, ¿no? a la utopía, o que busca también imaginar un horizonte más deseable que el presente definido, como habéis visto, como insostenible social y ecológicamente, es llevarle la contraria precisamente a esta sentencia, ¿no? a este no hay alternativa de Thatcher, en el que sin embargo una parte de la entonces izquierda, tanto académica como social, quedó bastante presa, ¿no? Hay por aquí también alguna cuestión interesante. Si quisiéramos pensar, o tratando, ¿no? de responder a ese con un sí hay alternativa, y no quedarnos tan desarmados, ¿no? también teóricamente, una de las estrategias que yo creo que es útil es precisamente esto que se ha denominado el backcasting. Simplemente lo podemos, prescindiendo, ¿no? de la palabra, podemos ver qué significa si lo que primero que hacemos, en lugar de tratar los pasos de aquí hasta allá, es otra forma de trabajarlo, pensar, ¿no? Idear ese horizonte, ese futuro que consideremos deseable, y desde ahí ir trazando, ¿no? los pasos que habría que dar desde nuestro presente. Esto hará que los pasos más cercanos a ese futuro deseado sean, pues, por ahora puedan parecer irrealizables, Pero, sin embargo, esto nos permitiría tener una hoja de ruta también para el presente, pero que no pierda de vista un horizonte de transformación mucho más grande, ¿no?, que si solo nos pusiéramos a pensar en el horizonte de lo posible, de lo inmediatamente posible, ¿no? Esto para mí tiene una ventaja, o al menos desde la reflexión política contemporánea creo que tiene una ventaja pensarlo así, ¿no?, a la inversa. Y esta idea de trazar primero ese horizonte deseable e ir caminando, ir uniendo los puntos hasta nuestro presente, conecta con una idea que a mí me parece fundamental y que está en el sociólogo recientemente fallecido Eric Olin Wright, de quien recomiendo encarecidamente su libro en castellano Construyendo Utopías Reales, que está publicado en ACAL, creo recordar, sí, en ACAL. Lo que escribe ahí Olin Wright, ¿no?, siempre con esa claridad con la que escriben los anglosajones, que da gusto, dice: lo que necesitamos son utopías reales, esto es, ideales utópicos fundados en las potencialidades reales de la humanidad, destinos utópicos que tengan paradas intermedias accesibles, planes utópicos para instituciones que puedan informar nuestras tareas prácticas de navegar en un mundo de condiciones imperfectas de cambio social. Claro, solo con esto tendríamos para una sesión casi, ¿no? O sea, aquí tenemos tanto esa idea de la definición de esos ideales utópicos, pero a la vez nos está señalando algo que yo no he encontrado en tanta gente y que me parece el agujero por el que se van muchas de las propuestas, o por el que a mí me parece que se van muchas de las propuestas utópicas o de ideales deseables en el ámbito del anticapitalismo. Y es precisamente por no partir de las potencialidades reales de la humanidad. Es decir, una cosa es rechazar el capitalismo por esa insostenibilidad social y ecológica que decíamos, y otra es, al ponerse a diseñar o a pensar o a imaginar cuál sería una sociedad deseable y qué modo, por ejemplo, de producir, consumir, distribuir los recursos sería más deseable, asumir un ser humano que no existe, asumir un ser humano, por ejemplo, que no tiene tendencia competitiva, que no tiene envidia, un ser humano que no, en la práctica, ni ahora, ni aunque no hubiera capitalismo, existe. Y entonces esto, o sea, el poner todas las culpas, digamos, en el sistema socioeconómico, aparte de reduccionista, es un problema a la hora de pensar las alternativas. Y por eso esta cita, esta idea que recoge la cita de Olin Wright, me parece clave a la hora de pensar precisamente en esos horizontes de transformación. Una de las cosas que nunca habrían de perder de vista esas utopías reales, ¿no?, de las que habla ahí Olin Wright, es precisamente asumir el tipo de seres que somos y el tipo de cuestiones, ¿no?, de las que no vamos a poder en ningún caso librarnos. ¿Son muchas estas? No, quizá no, y efectivamente hay mucha permeabilidad y hay mucho por cambiar también en los imaginarios culturales y morales, por supuesto, ¿no? La moralidad tampoco está escrita en piedra, pero hay otros elementos que quizá, bueno, que no conviene hacerse trampas al solitario también a la hora de pensar esas alternativas, ¿no? Esto es lo que quería deciros a partir de esa cita, o era una recomendación de las que hace Olin Wright que me parece útil. Y la otra, que también tenéis ahí, es la de las instituciones, ¿no? Él pone el foco, y ahora veremos brevemente con estas gafas, ¿no? Él pone el foco en, bueno, hay una parte, no lo hace en esta cita, pero lo hace más adelante, hay una parte más ardua, más, pues, menos atractiva de la dedicación o, ¿no?, de quien se dedica a pensar las utopías reales, que es pensar, o el poscapitalismo, que es pensar las instituciones en las que este se concretaría. Y sin embargo es una labor fundamental, ¿no? Hay que tener, diría Olin Wright, y yo creo que acertaba, hay que tener muy claro cómo se estructuraría esa sociedad no capitalista, o ese ecosocialismo, si queremos pensarlo así, ¿no? Hay que pensar muy bien cómo se distribuirían los recursos, cómo funcionaría la inversión, cómo funcionaría el trabajo, y justo venís de hablar de eso, así que fenomenal, si habría o no un mercado, para qué serviría, y eso tiene que ver, como veis, ¿no?, con esa idea de ir definiendo también poco a poco esas utopías reales desde allí hasta aquí, ¿no? Desde una imagen más, si queremos, lejana o idealizada de aquello que consideramos deseable, algo más concreto que empieza a ser no solo qué podemos hacer ahora, sino, oye, ¿y esto cómo se organizaría en la práctica? ¿Cómo llegaría yo a algún sitio y tendría comida, ropa, alguien que atendiera a mis hijas cuando se pusieran enfermas? Porque yo no voy a poder hacerlo, como vamos, o sea, salvo que alguien piense efectivamente que uno puede completamente autoabastecerse, estamos en una situación casi de utopía individualista, pero asumo que no van por ahí los tiros, ¿no? Y menos en un escenario de incertidumbre climática. Entonces, esa cuestión de las instituciones también es importante. Si quisiéramos, ya digo, con otra imagen, ver, ¿no?, cuál sería o cuál podría ser en grande esa transformación, tendría que ver con esto, ¿no? El futuro deseado tiene que ver, para mí, y yo diría que para cualquiera que encaje dentro del ecosocialismo, aunque luego hay familias, sabéis que tenemos formas distintas de pensar las soluciones, pero para todos, yo diría, esta sería la transformación básica, ¿no? Y dentro de ella van muchas transformaciones, por tanto es de las difíciles, ¿no? Hay muchos pasos desde el presente hasta el futuro. Estaríamos hoy en una situación, como sabéis, en la que la economía, y en concreto, ¿no?, una economía que necesita el crecimiento ilimitado, ha engordado hasta parecer engullir a todo lo demás y tratar tanto a la sociedad como a los ecosistemas como partes, ¿no?, que están en ella incluidos, los ecosistemas casi como una despensa de la que sacar aquello que necesita la sociedad, pero ni siquiera quedaría, ¿no?, la economía dentro del ámbito de la sociedad, sino más bien esta se habría casi independizado, ¿no?, como a veces sentimos, la anterior crisis fue clarísimo, ¿no? Los objetivos de la economía y la obligación, ¿no?, de cumplir con ciertos números o con ciertas tendencias, ¿no?, a la austeridad, independientemente de qué estuviese pasando con la población. Y más bien se trataría de aspirar a una transformación de sentido común que tiene que ver con esto, con entender que habitamos un conjunto de ecosistemas dentro de los cuales están nuestras sociedades. Por tanto, si esos ecosistemas se continúan devaluándose y perdiendo, ¿no?, y estando tan dolientes, es imposible, ¿no?, que nuestras sociedades no lo noten, porque somos un subconjunto, estamos dentro de esto, y a su vez la economía pasa a entenderla como una parte más, ¿no?, como en otros momentos, ahí sí, como una parte más de una institución más de la que nos organizamos y de la que nos dotamos los seres humanos, las sociedades, y que por tanto manejamos. No algo desconectado, ¿no? Creo que esa es una de esas grandes inversiones, ¿no?, que os decía. Voy a pasar pues algo rápido, porque esto era más a título de ejemplo. Me interesa que veamos, ¿no?, bueno, ya que hemos hablado de utopías reales, de instituciones básicas, de cuál sería, ¿no?, una de estas propuestas, ¿no?, de ecosocialismo, que yo creo que es bastante, bastante acertada, aunque no vamos a poder tratar aquí mucho en detalle, pues sería la de David Weikart, como os decía, y estas serían las tres instituciones centrales, como digo, rápido y además es intuitivas, las dos primeras, la tercera sí que la explico un poco más. Este es un modelo, el que él propone, ¿no?, un modelo que por tanto es una utopía política, si queremos decirlo así, un modelo alternativo al capitalismo, en el que la mayor parte del trabajo está en parte en manos de los trabajadores, que son quienes controlan, ¿no?, democráticamente el mismo, deciden qué producen, cómo lo producen, y esto es lo que evita, ¿no?, desaparece, por tanto, el trabajo asalariado, que es una de las instituciones centrales del capitalismo. Aquí, las empresas, en un modelo como este, tendrían que pagar un impuesto sobre los activos de capital, que iría a lo que él llama un fondo de inversión, y por otra parte tendrían que conservar el valor del capital de la empresa autogestionada, de la empresa cooperativa, ¿no?, en lo que él llama, pues, la reserva de amortización. Lo que nos interesa sobre todo es el fondo de inversión, ¿no? Cada empresa cooperativa tiene que pagar este impuesto sobre los activos del capital que va a ese fondo de inversión. Esa sería la primera institución, autogestión de los trabajadores, por tanto, un modelo pues de cooperativas, un modelo de autogestión. Como ha habido otras muchas propuestas dentro del ámbito socialista, ¿no? Antes de hablar de ecosocialismo. La segunda institución es la del mercado, que como sabéis no es sinónimo de capitalismo, ¿no? Porque había sociedades, o sea, había mercado antes del capitalismo y lo habrá probablemente después, ¿no? Mercado de algún tipo. Y aquí, bueno, pues cómo funcionaría es como sugiero ahí, recogiéndolo de Schweikart, ¿no? Las materias primas, los instrumentos de producción y los bienes de consumo, si se comprarían y venderían a precios definidos por la ley de la oferta y la demanda, lo que no habría, si queremos decirlo así, es una esfera pues hoy fundamental, ¿no? En el capitalismo financiarizado, algo así como un mercado financiero, la posibilidad de algo como esto, ¿no? De que el dinero genere dinero desconectado de la economía real. Los beneficios de las empresas pagarían costes no laborales, ¿no? En esa reserva de amortización de la que hablábamos, impuesto de los activos de capital, pero el resto se repartiría entre los trabajadores. Esto es simplemente, no quiero que nos quedemos sin tiempo para la última parte. Esta es la institución, si queremos, más curiosa, original, o bueno, que quizá no hemos oído tanto del modelo, ¿no? Si el trabajo es cooperativa o es autogestionado, se conserva un mercado que tiene más que ver con un mercado de bienes y servicios, y no todo está incluido, es una sociedad con mercado, no una sociedad de mercado, que diría Polanyi. Y la tercera gran institución es esto, ¿no? El control social de la inversión. Aquí los fondos para la nueva inversión proceden de un impuesto sobre los activos de capital, que hemos visto, ¿no? Que todas las empresas tienen que reservar, y se vuelven a inyectar en la economía a través de una red de bancos públicos. Es decir, lo que no hay en este sistema, en una democracia económica, es inversión privada. Por tanto, no hay miedo a que los inversores se asusten o se retraigan si la comunidad toma ciertas medidas políticas. ¿Cómo se financia la inversión? Lo decía ya, a través de esos impuestos sobre los activos de capital de las empresas, ¿no? Que van a ese fondo de inversión. ¿Cómo se reparte? Que esto es también interesante. Pues de ese fondo de inversión nacional, ¿no? Que hemos generado, eso va directamente a la Asamblea Nacional o al órgano nacional o más amplio territorialmente que queramos considerar, ¿no? Para esa sociedad que estamos imaginando. Y esto lo que hace, en primer lugar, si nos vamos hacia el globito que tenéis saliendo de ahí, es decidir qué porcentaje de esa inversión nacional recaudada en un año necesito para dedicar a la inversión pública nacional. Imaginemos, si estamos pensando en un modelo de país, por ejemplo, que a nivel nacional se decidiese aquí, democráticamente, pues que hay que hacer, construir no sé cuántos hospitales, escuelas y demás. Esa parte del Fondo de Inversión Nacional es la que se queda a nivel y se gestiona desde la Asamblea Nacional, y el resto pasa, según un reparto per cápita, a las distintas asambleas regionales, que hacen lo mismo. Lo primero que hacen es pensar qué necesidades he de cubrir de mi comunidad, las están tomando esa decisión democráticamente, y la inversión pública regional se destina una parte y el resto pasa a las asambleas locales, que hacen lo mismo, discuten y deciden sobre cuáles son las prioridades y las necesidades a cubrir, y el resto van a una red de bancos públicos locales, por tanto mucho más reducidos, ¿no? de tamaño, que son quienes en último lugar, en función de distintos criterios, el apuntado, rentabilidad, creación de empleo, porque es un modelo este que busca el pleno empleo, y otros criterios donde entra sin duda el ecológico, o podría entrar el ecológico, se reparten a las empresas. Es decir, que las empresas cooperativas a su vez tendrían un fuerte incentivo para no solo ser eficientes y por tanto rentables, ¿no? Crear empleo y por tanto ocuparse de que no haya paro en la cercanía, ¿no? A la propia cooperativa, y en este caso, ¿no? lo que sugeriría yo es además ser más sostenibles o no tender necesariamente al crecimiento, ¿no? Es precisamente porque así es como reciben financiación. Bueno, esto es simplemente un vistazo, ya os decía, de cómo funcionaría o cómo podemos empezar a pensar en cosas más concretas dentro de esos modelos o esas alternativas al capitalismo que a veces quedan únicamente definidas por oposición. Es decir, que a veces quedan definidas por, como el capitalismo del que acabo de hablar mucho es tan malísimo, la alternativa que voy a proponer, estoy generalizando, ¿no? Pero a veces encontramos discursos así, la alternativa va a tener todos los otros valores, los buenos, sostenibles, justos, y esto, en la práctica, ¿cómo se haría? Amiga, ahí tenemos un problema en muchas ocasiones y tenemos un problema también ahí si queremos convencer a otras muchas personas, pasar a las siguientes capas de la cebolla, de que tenemos mínimamente claro cómo podría hacerse esto de otro modo, ¿vale? Simplemente para tirando de esa idea de Olin Wright. Y entro como una bala en la última parte de la exposición, ya os he dicho que iba a respetar los tiempos, voy a hacerlo. Que es la de las conclusiones y en la que quiero que valoremos mínimamente, ¿no?, los distintos escenarios que se nos abren, precisamente porque pensar, ¿no?, la ecología política, como os decía, también no solo hace diagnósticos o elabora propuestas o piensa alternativas, sino que también trata de que veamos, que advirtamos los horizontes, ¿no?, que tenemos por delante. El primer escenario, el primer horizonte que os propondría tener en mente, y creo que todos lo tenemos, es el del business as usual, ¿no?, el de seguir como si nada. Y aquí, bueno, pues este horizonte sin duda acaba mal y pronto para la mayoría. Si seguimos como si nada, un poco siguiendo las tendencias que señalaba al inicio, creo que es muy probable que solo una parte exigua de la población mundial pueda sobrevivir y lo haga además desplazándose, buscando los espacios del planeta que todavía sean aptos para la vida, donde haya comida, agua, temperaturas biológicamente soportables, y es sin duda la opción más radical de todas, ¿no? Se parecería bastante a una distopía, como imagináis. Esto, lo del que es, esta es la opción más radical de todas, lo decía Naomi Klein en Madrid cuando vino a presentar su libro de Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, precisamente ante cuando la habían tachado, ¿no?, a ella de radical por un libro como este. Un segundo escenario, un segundo horizonte que ya ha desplegado su imaginario es el de la utopía tecnófila, que gana adeptos precisamente porque promete que vamos a poder continuar con nuestras vidas como si nada. Y esa promesa hoy es mucho decir, ¿no? Esta perspectiva deposita su confianza, como sabemos, en la tecnología, en la enorme capacidad, es así cierta, de innovación humana para resolver problemas, y asegura grandes rasgos que algo inventarán, ¿no? Se dedica a investigar esto, pues, millones de dólares, e incluso en algunas de las versiones habla, ¿no?, desde esta perspectiva, desde el transhumanismo tecnocientífico, pues habla no solo de la muerte como elección, sino de la posibilidad de mejorar a los humanos física, intelectual y moralmente, ¿no? Bueno, creo que en momentos de crisis de civilización, como decíamos al principio, es cuando surgen los más peligrosos visionarios y charlatanes. Creo que hay que tener también mucho cuidado con esto, precisamente por la fuerza que tiene una utopía que dibuja un escenario en el que podemos, por ahora, seguir como si nada. Y un tercer escenario que tiene que ver con ese proyecto ecologista de autocontención, con ese proyecto, si queréis, ecosocialista no productivista, habría que añadir, o ecosocialista decrecentista. Sobre esto ya, pues, los apellidos son muchos. A mí me gusta este término de Jorge Reichmann, ¿no?, que es el proyecto ecologista de autocontención. Y que pongo sobre este horizonte de piedras también precisamente para que recordemos que esto también, aunque deseable, ¿no?, por las consecuencias a nivel grande que tendría, no sería nada fácil, también sería un camino duro, ¿no?, y a la vez hay que ser conscientes de esto, pero desde mi punto de vista, como imagináis, pues es la alternativa deseable. Vinculado a esto, y ya termino, escribía Klein en este libro que acabo de mencionar, dice: si los movimientos de oposición quieren ser algo más que estrellas fugaces que se consumen cual fogonazos en el cielo nocturno, tendrán que propugnar un proyecto bastante integral de lo que debería implantarse en lugar de nuestro deteriorado sistema, así como estrategias políticas para alcanzar esos objetivos. Una vez más, insistiendo en que no basta con el rechazo, la crítica, hace falta también la parte constructiva y entrar y mojarse en cómo sería esto, ¿no? Y esto es difícil, es imprescindible como ejercicio de imaginación política. recogía también por volver a los 70, esta cita de Commoner, decía ahí él, ¿no? Nuestras alternativas han quedado reducidas a dos, o una organización racional y social del uso y distribución de los recursos de la tierra, o una nueva barbarie, ¿no? Volviendo un poco al título de la presentación. Y bueno, por mi parte, poco más, os dejo esta cita también del poeta Ángel González, ese gran poeta de nuestra ciudad, decía, habrá palabras nuevas para la nueva historia y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde, estamos justamente ahí buscándolas todas, ¿no? Y el gran rábago para cerrar. Muchas gracias y quedo, bueno, pues atenta para las preguntas. Muchísimas gracias, Carmen. Pues ahora cuando quitemos lo del PowerPoint para poder ver a la gente. A ver. Tiquití. Y como siempre vais pidiendo palabra como prefiráis. Lo he quitado ya, no sé si se ve. Sí, ya no, ya aparece. Bueno, yo tengo la visión de galería para poder ver las manos levantadas o si alguien quiere. Vale, de momento no hay ninguna palabra, así que a ver quién se anima a la parte más difícil, que es la primera palabra. Raquel. Vale, hola. Buenas tardes, perdonadme que no me ponga la cámara. A ver, mi pregunta es, bueno, mi reflexión sería la siguiente. Has planteado eso, esa manera de enfrentarse al problema, pues yendo del futuro deseable al presente, en pequeños pasos que sean más fáciles de asumir o de concretar. Pero el problema que me encuentro yo, tanto yendo del futuro hacia el presente como del presente al futuro, es qué hacemos con el Estado-Nación. Porque me parece una piedra en el camino, un muro muy complicado de quitarnos de encima, porque cada vez que hay una crisis lo que observamos es que cómo se refuerza, como ahora por ejemplo con toda la con la crisis que es, bueno, las sucesivas crisis que estamos teniendo, el planteamiento de los gobiernos, de los estados, no es fortalecer el por ejemplo la Unión Europea en nuestro caso, sino que cada país intenta ir a la suya, intenta mirar cómo negocia el gas, cómo conseguir acuerdos para las materias primas. Entonces, mi problema principal es el muro con el que me estoy encontrando cada vez, en este curso que estoy intentando forzar a ver qué utopía cómo podemos avanzar, es el Estado-Nación, que es así decimonónico y viejuno, pero es que está ahí. Vale, gracias. Gracias, Raquel. Pues recogemos otras dos palabras más. Carlas. Dale, Carlas. Bueno, yo creo que Gonzalo iba antes, pero creo que es igual. Que nada, que muchas gracias por la charla. Ha estado súper interesante. Y yo te quería preguntar sobre las ficciones y como que... ¿Qué papel pueden tener desde dónde se pueden generar? Porque, claro, yo he planteado lo que has dicho sobre la literatura, pues dices, claro, la literatura es una herramienta que es como muy asequible, pero tiene muy poca repercusión, en realidad. O eso parece, hay poca gente que lee. En cambio, claro, el audiovisual tiene más repercusión, pero bueno, está más en manos de pocos, ¿no? Y hay pues siempre un capital y una maquinaria muy grande que cada vez tiene a concentrarse y a ver menos voces en el audiovisual. Nada, simplemente era eso sobre el tema de las ficciones. Y justo lo que ha dicho la Raquel me ha recordado, creo que fue aquí donde se mencionó que había una especie de por favor, que si alguien lo dijo, que me lo recuerde, sobre la militarización del problema ecológico, sobre movimientos acerca de, bueno, de globalizar la solución mediante una intervención militar o algo así, como una especie de economía de guerra global. No sé si se mencionó aquí o estoy... Nada, era solo eso. Muchas gracias. Gonzalo. Sí. Bueno, primero gracias por la exposición, Carmen. Quería preguntarte una cosa sobre el modelo de Schweikert que has explicado, porque siempre me ha quedado una duda con el modelo, que es básicamente que... o sea, no acabo de ver la diferencia entre un mercado capitalista, que es básicamente un sistema productivo, digamos, atomizado, dividido en un montón de empresas que funcionan compitiendo las unas con las otras en búsqueda de rentabilidad, con un modelo en el que el mercado, es decir, la propiedad de las empresas es de los trabajadores en vez de capitalistas normales, pero que también confluyen en una competencia entre ellos y que por tanto tienen incentivos para funcionar de una manera que son muy parecidos a los de las empresas en el modelo de producción capitalista. Y entonces hay casos como, por ejemplo, el de Yugoslavia, en el que los trabajadores, es decir, los propietarios de los medios de producción en principio, acababan teniendo comportamientos muy parecidos a los de los empresarios ahora, que es básicamente pues, pedirles al gobierno bajadas de impuesto, que les dejaran decidir a dónde reinvertían sus beneficios, y esto generaba pues, unos incentivos en el funcionamiento de los que dirigían la empresa, ya sea pues, en forma de cooperativa o en forma normal, que son un poco contrarios a controlar racionalmente y conscientemente la economía, y que también me parece que tiene, o sea, no acabo de ver cómo, por ejemplo, se podría decrecer en una economía que funcionara de esta manera. Y ya está. Gracias. Vale, está Vicente. Si no te importa, te dejamos para la siguiente ronda de preguntas y aportaciones, ¿vale? Para no acumular mucho, que vea ya Carmen tomando notas desaforadamente. Pues Carmen. Gracias, sí, la verdad es que nada, vamos ya solo con esto. Voy por orden, ¿vale? Raquel, lo primero, claro, es uno de los problemas para los que ojalá tuviéramos respuesta, ¿no? No solo yo, sino entre todas. Y Nola, yo recuerdo en una charla también en la que participaba, en una mesa redonda en la que participaba Cristina Monge, ella señalaba, ¿no?, la cuestión del Estado-Nación como aquello que está... es la institución, ¿no?, que tenemos y con la que seguimos, y sin embargo está fatal preparada para pensar para el tipo de cambios que tiene que darse en la crisis, en un escenario de crisis ecosocial, porque no está preparada ni temporalmente, ¿no?, porque sus instituciones, ¿no?, se eligen democráticamente cada 4 años, y esto en los plazos de 4 años, ¿no?, pensando en la reelección, es imposible que se adopten algunas de las medidas necesarias para esto. Es decir, necesitaríamos medidas que si alguien las llevase a cabo nunca volvería a gobernar, porque la mayor parte de la población no las querría. Y asumir eso es difícil y no está desconectado de que casi nadie o nadie de quienes tienen representación parlamentaria hace las propuestas que deberían adoptarse. Porque eso efectivamente nos sitúa en un escenario que yo no diré indeseable, pero sí sería percibido por gran parte de nuestra población como una merma, por ejemplo, ¿no?, la desaparición, simplemente con medidas tan leves como esa, ¿no?, la sugerencia de que desaparezcan los vuelos nacionales. Y se monta un jaleo. La no propuesta, sino la mención a que no médica, pues los médicos ya lo llevan diciendo muchísimo tiempo, la mención a que reducir el consumo de carne roja sería más que recomendable, y quizá desde la regulación aumentar o hacer más difícil, ¿no?, ese consumo y que no fuese solo por una cuestión económica. También se montaría un cirio, es decir, hay, y estas no son las medidas grandes, ¿no?, estas son solo las que se han oído en nuestro país en los últimos momentos. Entonces creo que efectivamente, como señala Raquel, es un problemón el del Estado-Nación, que no está nada bien preparado, pero a la vez, y esto te lo preguntaría de vuelta, más bien para pensarlo, es no solo el de cómo ir más allá del Estado-Nación, sino cómo ir más acá. Quizá lo que sea más fácil o lo que sí tenemos en nuestras manos es cómo reforzar y hacer más valiosos, más válidos, más presentes en las decisiones los escenarios locales. Y que recuperen obtengan cierto poder. Y ese sí sería un buen contrapeso, quizá, pero vamos, lo pensamos en voz alta. A Carles, respecto a las ficciones, por supuesto, o sea, me he referido a la literatura, pero ahí entrarían, ¿no?, todas otras, las otras formas de hacernos imaginar. Es tanto para lo deseable como para lo indeseable. De hecho, todo el ámbito de la ecocrítica o de esa parte de las humanidades ambientales que se ocupa de esto, tiene mucho, mucho análisis últimamente de cine y series que tienen que ver con la crisis ecológica, tanto tipo Years and Years, ¿no?, señalar que, o sea, horizontes no tan lejanos pero muy indeseables o que casi todos percibimos como muy indeseables, hasta otras propuestas más en positivo. Y ahí sí te recomendaría, os recomendaría, si a alguien le interesa, que echéis un ojo, sigáis un poco al grupo de Humanidades Ambientales de la Universidad de Valencia. Yo creo que se llama, si ponéis Humanidades Ambientales, Universidad Politécnica de Valencia, llegaréis a la página web del proyecto de investigación, y ahí van saliendo en la pestaña de ecocrítica cosas, y hay pues cosas online para seguir, hay discusión sobre algunas de las películas, series o libros precisamente que tratan estos temas, que está muy bien, ¿vale? Yo no me dedico a eso, pero están haciéndolo en la otra pata del proyecto, ¿vale? Yo estoy en ética ecológica. Y Gonzalo, sobre la parte del mercado, gracias también. Esto efectivamente es una de las discusiones grandes, ¿no? La tengo también con Adrián Almazán. Bueno, en fin, estamos un poco en eso, dándole vueltas, no tengo una respuesta definitiva. Una forma indirecta, ¿no?, de responder es porque hay las alternativas a la inclusión del mercado como fijador de los precios de los bienes que necesitamos, me parecen todavía más indeseables. Es decir, no he encontrado una alternativa al mercado que me parezca satisfactoria. Es decir, para saber como indicador, de qué, cuánto producir cada año. No lo encuentro. En las alternativas de planificación democrática, como la Parecon de Albert y Hanel, imagino que conocerás, me parece que organizan un buen cirio de instituciones, algunas de ellas bastante indeseables ya en términos personales, ¿no? Una imaginándose allí, en esas comisiones de consumidores, pidiendo qué es lo que vas a necesitar en tu próximo año, comisiones de trabajadores en las que tus compañeros de trabajo te evalúan para ver cuánto tienes derecho a consumir. Es decir, el establecimiento de los precios no es nada fácil, es uno de estos escollos sobre los que, sin embargo, hay que pensar. Y la cuestión clave, yo diría, por la que sí es distinto, muy distinto el mercado en un horizonte capitalista o no capitalista, es por un lado la de el origen del trabajo, ¿no?, si se trata de un trabajo asalariado o no, y la del control de la inversión, es decir, si ese mercado tiene las cartas marcadas, tiene a quienes pueden, no dedicándose a la labor productiva o reproductiva, sino simplemente porque poseen el capital, pueden decidir cómo fluctúa el mercado en el que luego los demás tienen que recurrir. Eso no sucedería en un modelo como la democracia económica, y sí sucede, y mucho, en el capitalismo. Así lo estamos viendo con todos los problemas que genera: uno, el de la soberanía alimentaria; más cercano todavía, el de las vacunas y el acceso a ellas, o los precios, en fin. O sea, que por ahí sí señalaría otro. Y el último elemento que mencionabas, yo creo que es el sobre el que me estoy centrando, es un elemento muy problemático, es cómo haríamos que esas cooperativas, esas empresas cooperativas, fuesen, además, asumiesen una limitación a su crecimiento. Y es lo mismo que preguntar, o tiene mucho que ver con preguntar, cómo nos empujamos a todas y a nuestras sociedades y sus economías hacia el decrecimiento. Y esa es una de las grandes preguntas, ¿no?, como te decía, a la que no tengo respuesta, pero efectivamente está bien señalado. No podemos, y alguien diría, el modelo de democracia económica no encaja perfectamente en el ecosocialismo porque no resuelve clarísimamente esto. Yo diría que sí, como os he defendido, porque hace otras muchas cosas, pero este es un tema sobre el que hay que profundizar. Gracias. Pues Vicente. Hola, muchas gracias. Con respecto al esquema, a lo mejor yo no he acabado de pillarlo del todo. Y hay una cosa que me llama la atención, y es encuentro que no se le da suficiente importancia a las utopías materiales, es decir, a las que existen realmente ya. en la forma de prácticas, resistencias, resiliencias, etcétera, ¿no? A las líneas de fuga que la gente está practicando ya para solventar su vida. Entonces parece que, por lo menos lo que me ha parecido, que se le daba mucha más importancia al aspecto de imaginar futuros deseables, y la realidad se trataba de recuperar a partir de esa recuperación hacia atrás, ¿verdad? Eso me ha parecido, ¿no? Y eso no lo acabo de ver claro. Y hay una cuestión, y es una función, digamos, pedagógica del imaginar deseos futuros, que es justamente que nos sirven para reconocer en las prácticas del presente los elementos utópicos que contienen, que no es siempre fácil de ver. Es decir, desde el sentido común fácilmente se desvirtúan, se desvalorizan justamente esos elementos utópicos, ¿verdad? Imaginar nos ayuda a reconocer el presente, a conocer mejor el presente. Gracias, no sé si sirve. ¿Andrés? Andrés, no se te oye, o se te oye muy bajito, puede ser, no sé si os pasa a las demás. A ver, ¿Ahora? Ahora sí. ¿Mejor? Sí, sí. ¿Me oís? ¿No? Vale. Como que la pregunta que me surgía era, bueno, la verdad que no conocía el tema de la democracia económica y el esquema este como de, no jerárquico, de lo nacional a lo regional, de lo regional a lo local, como que me ha surgido una pregunta de, claro, quizás como que parece que funciona en un punto en el que ya las diferencias territoriales de renta, de desarrollo, también de urgencia climática, como que ya se han solucionado, pero claro, como haciendo un poco ese ejercicio de ir hacia atrás, claro, ¿cómo se llega a esa situación cuando tienes, por ejemplo, como en el caso del Estado español, diferencias de renta grandísimas entre zonas como puedan ser, yo qué sé, de Madrid o del País Vasco, de rentas muy altas, con luego zonas como Andalucía o en el caso de Murcia, con rentas tan diferentes? Porque claro, ese reparto de lo nacional a lo regional y luego a lo local per cápita, claro, eso ya en una sociedad en la que ya, digamos, se han anulado ese desarrollo desigual. Entonces, como haciendo esa prioridad, ¿cómo se gestiona esa diferencia? Bueno, entiendo que de manera democrática, dando prioridad a los territorios que tienen necesidades más urgentes, pues claro, eso lleva a la pregunta de la necesidad que salía al principio, que bueno, como que me ha surgido ese tema, ¿no? De en una sociedad desigual, en territorios desiguales, y luego también eso se podría llevar afuera, ¿no? En el norte global y el sur global, como, o sea, si hay algo planteado sobre eso. Y nada, muchas gracias. Gracias, Andrés. Javier. Hola, ¿me oís? Sí. Vale. Bueno, gracias por la exposición, Carmen. Nada, lo mío es una pregunta, no sé si será útil o no, pero bueno. Dentro de la definición de utopías reales, que has comentado de Eric Olin Wright, había un punto que era partir de las potencialidades reales de la humanidad. Entonces yo ahí tengo una duda de las potenciales, de cuáles son las potencialidades reales de la humanidad, qué límites tienen. Supongo que será basándonos en alguna definición de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, pues quería ver qué me podías comentar, qué nos podías comentar sobre esto y pues las visiones que se tienen, yo no sé mucho de esto, ¿vale? Pero las visiones que se tienen, tanto las de Rousseau como las de Hobbes o qué cosas intermedias hay, pues sobre los límites de las potencialidades reales de la humanidad dentro de esto. Nada, muchas gracias. Gracias, Javier. Pues lo dejamos aquí esta ronda. Dame un segundo. Vale. Perfecto, pues vuelvo a ir en orden. Respecto a lo que señalaba Vicente, por supuesto, no he hablado un momento sobre las alternativas, sobre las utopías concretas, ¿vale? Sobre esto, efectivamente, hay quienes se han dedicado mucho. El propio Lynn Wright, en ese libro que os decía, dedica una parte, ¿no?, a revisar algunas de esas propuestas más concretas, incluso pues, incluye Wikipedia, por ejemplo, ahí, la renta básica, o sea, las personas que trabajan, ¿no?, por una renta básica, en fin. Efectivamente, hay toda una serie, ¿no?, de prácticas ya en nuestro presente que tratan de acercarnos a esa sociedad más justa y más sostenible. Y esa labor es espectacular, ¿vale? No me he referido a esto porque, claro, ya de bastantes cosas os he hablado, ¿no?, y porque no me dedico a hacer ese análisis. Lo que sí, o sea, dentro de la relevancia de las utopías concretas, que podemos llamar, o es materiales, ¿no?, que llamaba también Vicente, como formas de identificar o de ejemplificar en el presente que puede habitarse en el planeta de otro modo, eso es fundamental. Yo en lo que quería poner el énfasis era en la urgencia o en la importancia de pensar alternativas concretas al capitalismo. Completas me refiero a que puedan sustituir, o sea, atrevernos a pensar un modelo de producción y consumo distinto, asumiendo que este es ecológicamente suicida y socialmente pues, asesino directamente. Entonces, ahí es a donde me quería centrar, pero efectivamente hay toda una serie de prácticas pequeñas, ¿no?, que no por eso hay que tomarlas o dejarlas de lado. Yo aquí es que no podía ocuparme de todo. Entonces, creo que es imprescindible complementar unas con las otras, efectivamente. Hay todos quienes se dedican a estudiar esas alternativas más materiales o concretas, y yo lo que detecté, al menos con la tesis doctoral, era que en el campo de la ecología política, de la filosofía política, había un agujero entre quienes estaban pensando las alternativas al capitalismo, que era concretar, y por eso me puse a estudiar a quienes sí habían hecho alguna de esas concreciones, como el propio Schweikart y otros, ¿no? Alternativas, ya digo, completas. Luego Andrés, también, bueno, gracias Vicente por la pregunta. Luego, claro, Andrés señala, y lo reviso mínimamente por si hay alguien que no haya prestado tanta atención como él. Si recordáis, había una en esa diapositiva, había una diapositiva dentro de democracia económica de, bueno, cómo se repartiría el fondo de inversión. Y aparecían los distintos niveles regionales, ponía yo asambleas, como queramos llamarlo, esas cámaras democráticas de decisión. Y después había un reparto que siempre iba el dinero, ¿no?, de esa inversión de un grupo a otro, ¿no?, de un territorio a otro, por un reparto per cápita. Eso efectivamente lo que haría en el modelo de Schweikart, y por lo que a mí me parece, es otra de las razones por las que me parece muy, muy pertinente, es porque en lugar de suceder como ahora, ¿no?, como lo que sucede en el capitalismo, que es que los lugares ya enriquecidos, ¿no?, que ya tienen, por ejemplo, una industria, son los que reciben la mayor inversión, ¿no? Nadie pone o invierte mucho dinero en un sitio en el que apenas se genera ahora dinero, porque el coste es mucho mayor. ¿Cuál es el objetivo ahí del inversor, que es un inversor privado? Ganar dinero. ¿Cuál es el fundamento de la financiación en un modelo, yo diría, ecosocialista como la democracia económica? Generar riqueza, ya digo, que la riqueza que los propios trabajadores generan con su labor caiga en los distintos niveles territoriales. Por eso es un criterio per cápita. Pero efectivamente, como señala Andrés, eso puede hacerse en un escenario futuro. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se equipara la riqueza entre territorios ya desiguales, ¿no? Eso, claro, el modelo de Schweikart está pensado para más lejos. Lo que habría que preguntar, y él no responde, ya te lo digo, es, o sea, no tiene respuesta a esto dentro de la propuesta de Schweikart. Además, él está pensando en Estados Unidos, con lo cual es otro mundo mundial total. Lo que sí podemos hacer es pensar cómo podrían ir estableciéndose como pasos primeros antes de llegar a un modelo tan realmente distinto al actual, cómo pueden ir equiparándose, cómo se puede ir generando también riqueza en esos territorios. Y ahí Tenemos instrumentos de sobra, lo que pasa es que habría una contestación social también muy grande, pero habría, claro que habría formas de equiparar los niveles, ¿no?, de riqueza en los territorios a través de los presupuestos generales del Estado. Pero claro, o sea, si abrimos ese melón, pues ya sabemos lo que pasa. Y ahí habría que preguntarse también de izquierda a derecha, probablemente también. O sea, que no únicamente en quienes defienden al gran capital. Ahí tendríamos resistencias de todo tipo. Y aprovecho la pregunta de Andrés, nadie la ha hecho, pero para señalar, ya que él hablaba de los niveles territoriales, la otra gran pregunta, que pensaba que es por dónde ibas a ir, la otra gran pregunta es la de qué pasa a nivel internacional, ¿no? Si un lugar de lo que llamamos un Estado-nación llegase a ir dando pasos hacia la democracia económica, ¿no se irían todas las empresas o muchas de ellas? ¿No se iría el capital a otros lugares? Aquí Schweikart contestaría que no, él tiene una respuesta para esto, yo creo que habría que pensarlo. ¿Qué pasa a nivel internacional? ¿No? O sea, el ecosocialismo en un solo país y debates clásicos, ¿no?, que se reabren. Y otra de las, y una como apunte únicamente ahí, yo diría, habría que pensar en relocalizar mucho nuestras economías y en ese sentido iba a lo de antes, ¿no? De no solo la toma de decisiones, sino las propias economías tendrían que ser mucho, mucho más cercanas. El comercio internacional, por ejemplo, a nivel en el que está hoy, ¿no?, no tiene ningún sentido. Si veis, creo que hay una página que se llama con V, Bessel, V-E-S-S-E-L, o si buscáis por ahí, pues se ve en tiempo real el número de buques, ¿no?, cargueros que hay por el mundo, y apenas se ve los océanos, ¿no? Es todo azul. Si alguien lo encuentra, creo que se llama Bessel, si no ya lo buscaré. Hay otra para aviones, pero la de la página que permite hacer un seguimiento, además te pone, si vas pinchando, te pone en los amarillos son los cargueros, te pone hasta la foto en la nacionalidad del cada carguero, ¿no?, donde nos vienen prácticamente todo lo que consumimos. Eso no tiene ningún sentido en un mundo con recursos limitados, ¿no?, ecológicamente. Y Javier, vale, eso es, gracias. Sí, preguntaba sobre esta idea de las potencialidades reales de la humanidad, y esto abre una discusión que es filosófica, antropológicamente muy, muy interesante, que el propio Olin Wright no responde en el libro. O sea, no creas que vas a encontrar aquí un espacio en el que él define cuáles son esas potencialidades reales de la humanidad. El dardo que está tirando es el que yo os decía antes: no achaquemos todas las cosas negativas de las que somos capaces los humanos al capitalismo. Hay algunas que sí, hay tendencias que están en nosotros y que una u otro modo de producción y consumo exacerban, por supuesto, instituciones que potencian, por supuesto, pero no pensemos, ¿no?, que todo lo malo nos viene de ahí. Eso sería demasiado fácil, es muy infantil. Sin embargo, algunas veces pensamos esto. En esa discusión que decías, ¿no?, de la bondad o la maldad por naturaleza, a mí lo que me sirve pensar ahí, ¿no?, ya con autores también más contemporáneos, el propio Jorge Richman tiene sobre esto escrito bastante, pero también Ernest Tugendhat, en un libro que se llama Antropología en vez de Metafísica, que está publicado en Gedisa, está muy bien, y otros, ¿no? La idea es asumir, con todo lo que esto conlleva, la ambivalencia de los seres humanos. Es decir, que dentro de nuestra complejidad somos los seres capaces tanto de lo mejor como de lo peor. Y esto también hay que pensarlo para las alternativas. Hay una cosa que señala un primatólogo que escribe muy bien y que se llama Franz de Waal, con W-A-A-L. Franz de Waal tiene varios libros, tiene uno que es Primates y filósofos, sobre la moral, precisamente, en otros seres vivos, en otros animales y nuestra, ¿no?, y que tiene mucho interés. Bueno, pues Franz de Waal también señala siempre esto, ¿no? Somos capaces de lo mejor y de lo peor precisamente porque estamos biológicamente equipados para ello. Tenemos millones de neuronas espejo, los tienen otros simios, pero pocos más animales, tenemos millones de neuronas espejo que son las que nos permiten la empatía. Y la empatía no es siempre buena. La empatía es ser capaz de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Lo bueno es la simpatía. La empatía nos permite entender qué es lo que le pasa al otro no solo para ayudarles, sino también para hacerles sufrir. Sin empatía, si no fuéramos seres empáticos, no podríamos torturar a otros. La tortura solo tiene sentido para seres que entienden bien qué vive o qué experimenta una persona cuando se la somete a determinado tipo de sufrimiento. Entonces, a mí me gusta pensarlo así, como precisamente estamos cargados para ambas cosas. Eso lo que nos da es un poder, esa libertad o esa autonomía, que es fundamental manejar bien, no solo en términos individuales, sino también colectivos. Las instituciones de las que nos dotamos, no solo todo tipo de instituciones, también nuestras creaciones artísticas, literarias que mencionabais antes, también nos ayudan, ¿no?, a ir en un sentido o en otro. Entonces, por ahí se trataría de potenciar aquellas instituciones que potencien lo mejor de nosotros, ¿no? Sabiendo que no va a ser lo único que habrá, ¿vale? No sé si te he contestado mínimamente, pero eso sí nos lleva ya más lejos y es una discusión filosófica muy, muy interesante. Gracias. Vale. Gracias, Carmen. Ahora mismo no hay más palabras. No sé si algún comentario más, duda, aportación. A ver, yo le había dicho en el chat si podía volver. Sí, es que te recuerdo. Creo que Raquel antes de mí también. Raquel antes de mí también lo había pedido. Por si quiere darle a Raquel. Vale. Vale, pues gracias. A ver, al hilo de lo que has comentado antes sobre cuando te he preguntado sobre el Estado-Nación, sobre cómo podíamos reforzar el ámbito local o las actuaciones a ámbito local, ya que ámbito estatal van a ser muy complicadas. Sí que estaba pensando que a nivel municipal están todas las medidas para hacer ciudades resilientes, que son además medidas bastante fáciles de vender porque mejoran la calidad de la vida de la ciudadanía de una manera relativamente rápida y dentro de lo que es el sentido común, como es mejorar el transporte público, que el consumo local es mejor para la economía. Entonces, son una serie de actuaciones que además están bastante pautadas por la ONU o por la, creo que es la Fundación Rockefeller, y sí que permiten vender estas opciones. Si se trabajaran bien lo suficiente a nivel local este tipo de medidas, se podría hacer que cuando se plantean esas medidas, bueno, medidas a escala estatal, fuera más fácil para la gente aceptarlas. Porque son medidas que, aunque haya luego cambio aunque haya las elecciones cada 4 años de manera municipal, muchas de esas medidas no se van a tirar para atrás. Porque, ¿cómo le vendes a la gente? No, es que ahora te vamos a quitar transporte público. Es que ahora ya no vas a poder ir en bicicleta, que va a ver qué pasa a veces. Pero no llegamos al punto inicial, digamos. Entonces sí que podríamos trabajar, lo que pasa es que no sé si podríamos trabajar suficientemente rápido a ese nivel como para poder contrastar el momento en el que estamos. Pero sí, obviamente hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que sí que se está trabajando en cosas como en organizaciones como la ONU y nos están dando esas pautas. Simplemente, y sí que había un momento que me he acordado. A la hora de eso, de vamos a quitar los trenes, vamos a quitar los aviones, o sea, ya no los vuelos nacionales, los vuelos internacionales. Igual no hay que plantearlo así, igual el planteamiento es, por ejemplo, esta alternativa que ha salido de mejorar la red de trenes nocturnos europea. Igual ese es uno de esos pequeños pasos que hay que dar. En lugar de decir no, es decir, no, es que tenemos una alternativa que es mejor, más cómoda y que además os va a gustar. Y lo mismo, no sé si cuántas de estas ideas tendríamos que tener para poder llegar a frenar la crisis con la que nos enfrentamos. Pero bueno, por acabar con un poco de sí que se pueden hacer las cosas. ¿Vale? Gracias. Dale, Carles. Pues yo es un poco al hilo de lo que decía Raquel, creo. Y que cosa que me ha ido saliendo con lo que ha dicho antes Andrés, si, ¿qué lugar tendría en el modelo de democracia económica, o sea, la economía rural, porque claro, como que no se entiende que la tendencia en un modelo ecosocial sería, no sé si a lo mejor me estoy colando, pero sería como un abandono de las ciudades, me refiero a las megaurbes que hoy día tienen sentido porque bueno, pues porque el trabajo está desvinculado, lo que decías tú, ¿no? La economía está financiarizada. Claro, ¿cómo se va hacia un modelo rural? O sea, cómo se diseña una economía rural en el modelo de democracia económica. Hay otra cosa que has mencionado, lo de la web de la Universidad de Valencia, de la Politécnica, y que no está muy, que vamos, que las, es que soy yo el que la tiene que poner a punto y no está muy puesta a punto, por si la gente va a meterse ahora a buscarla y ahí y encuentra faltar cosas, porque hay como un paso de proyecto, entonces está. No hay más palabras por el momento, Carmen, así que... Vale, perdona, no sabía si no quería cortar a nadie. Gracias a los dos. Vale, pues empezamos con Raquel. Yo creo que está muy bien señalado esto de que hay muchas de esas iniciativas o medidas locales que luego no se echan para atrás, ¿no? Y precisamente porque tienen todo el sentido. Ahí también os quería, bueno, me imagino que lo tenéis más o menos presente, pero una de ellas, precisamente para el ámbito de las ciudades, tiene que ver y últimamente está ganando repercusión con la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Este es, no es una nueva propuesta, es una propuesta que ahora ha ganado voz, ¿no? Esto ya estaba en los escritos de René Dubos de los años 60, cuando él pensaba, echando de menos desde Estados Unidos su pueblecito en Francia, pensaba en lo verdaderamente cómodo que es tener a una distancia de 15 minutos caminando o en bicicleta todo lo que uno necesita para cubrir sus necesidades desde las fisiológicas hasta las de tipo más psicosocial, ¿no? Que se llama. Entonces, tener desde un centro de salud hasta un colegio, un espacio verde al aire libre, una biblioteca, un lugar de recreativo y a la vez pues, tiendas donde abastecerse de la comida y los productos necesarios cerca de casa. Esto ha ganado y va a seguir ganando relevancia en gran medida porque Carlos, bueno, porque es una buena idea, pero y en concreto de esto lo podemos ver porque Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, eligió, ¿no?, a Carlos Moreno, un investigador colombiano, como asesor, y él tiene precisamente este proyecto para una ciudad ni más ni menos como París. Veremos, ¿no? Pero por eso está teniendo también mayor repercusión. Creo que es otra de estas ideas en la que hay que seguir trabajando, pensando y también viendo cómo se aplica. No es lo mismo construir la ciudad de los 15 minutos desde los propios barrios que más bien una distribución desde arriba, pero bueno, son otros temas. En cualquier caso, es una buena propuesta que vincula con lo que decía Raquel. Y en todo caso, lo de la urgencia, y si llegamos, yo diría aquí, como en una charla que tenéis en TED o en YouTube, ya no sé, creo que es en TED, de Jared Diamond, que este es este gran especialista en colapsos, ¿no? Tiene un libro enorme, por si a alguien le interesa, también para las vacaciones de Navidad, ya quedan, que se llama Colapso, y estudia el colapso de distintas civilizaciones, es la de Pascua, bueno, aparecen ahí muchas. Jared Diamond dice al final de esa pequeña charla muy recomendable sobre el colapso también de otras civilizaciones, que lo que hay que dejar de pensar de una vez, ¿no?, cuando alguien le pregunta, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hay que dejar de pensar es que hay una sola cosa que nos va a sacar de esta, ¿no? Entonces, ¿son las soluciones locales de este tipo una panacea? Como no, la propia Raquel lo decía, es imprescindible, o sea, estamos ya en una guerra a varios niveles, o sea, hay que actuar en prácticamente todas las esferas y los niveles territoriales. Entonces, no podemos quedarnos tranquilos ante los retos que tenemos por delante con esa labor de hormiguitas con la que quizás sí podían estar tranquilos de verdad en los 70. No estamos ahí. No estamos ahí. Y por eso hoy prescindir o pensar en prescindir, pese a todo lo problemático que tienen de los estados o de las instituciones internacionales, está lejos de ser una utopía deseable, o sea, precisamente por el nivel de conflicto que supondría otra cosa. Pero bueno, esto, como digo, abre más debates de los que cierra. Y Carles, sobre la economía rural, tampoco hay nada que en la propuesta de democracia económica, ¿vale? Él se queda en ese nivel, está haciendo más cosas, ¿no? No se puede pedir a un libro, dos, tres libros, todo. Entonces él se queda a ese nivel grande. Sin duda, una propuesta como la de democracia económica tendería, precisamente por la relocalización que generaría, porque las empresas cooperativas, como los trabajadores viven cerca de donde trabajan, en este caso, no tendrían mucho interés en que siguiese creciendo ilimitadamente su firma y mucho menos en deslocalizar la producción. ¿A dónde se llevan la producción si están viviendo ahí? Es decir, solo el hecho de que las empresas fueran cooperativistas ya tendría enormes efectos de relocalizadores. Habría un abandono enorme de las ciudades. Yo ahí aventuro, claro, lo podemos hablar con David en algún momento. Yo diría que habría algo, por supuesto, por los centros de trabajo, pero la idea de deshacer las ciudades tampoco es posible, yo diría, ecológicamente, ¿no? Sobre todo porque la cantidad de recursos, energía y materiales ya invertidos que se desperdiciarían en un supuesto éxodo rural, o sea, que vamos a verlo por pasos, ¿no? Pero el vaciamiento inmediato de las ciudades, ya sé que no lo decías para todas en absoluto, ¿no? Pero de una buena parte de ellos también sería problemático por otros motivos, ¿no? Habría que potenciarlo en algún sentido. Y, me quedaba y estaba, quería conectar ambas respuestas, ya que sobre economía rural yo no puedo decir nada y Schweikert tampoco. Hay una cosa que mencionaba Raquel, ¿veis? Que tiene interés porque, o sea, lo vemos una y otra vez, ¿no? En esa propuesta de lo de los trenes nocturnos, y por supuesto es inteligente estratégicamente la idea de palo y zanahoria. Esto está todo inventado, ¿no? No decir prohibición, sino más bien incentivo. Bien, aún así tenemos que ser conscientes, y eso es uno de los grandes retos, yo diría, de la crisis ecosocial, de que no siempre va a haber alternativas cómodas que ofrecer. A eso es a lo que me refería antes, ¿no? Decía Raquel, bueno, es que esto es más cómodo y para mí sin duda el tren es más cómodo, pero no vamos a poder ofrecer para cada cosa de la que nos hemos acostumbrado con esta sobreabundancia de uso de energía y materiales una alternativa cómoda. Y eso es lo que es muy complicado de trasladar, de decirnos y de decir a otros. No es cómodo, y esta es la vinculación que había pensado así inmediatamente con la pregunta de Carles, no es cómodo decir que quizá una parte de nuestro tiempo mensual tengamos que dedicarlo a trabajar el campo en alguna de las zonas cercanas a la ciudad en la que vivimos, de forma gratuita. Quizá eso sea un horizonte que nos espere no dentro de tanto tiempo. Sí, efectivamente nuestra comida deja de venir de millones, o sea, de miles de kilómetros de distancia. Y entonces, o sea, que igual no es cómodo ni siquiera para nosotros, ¿no? O el menor uso de energía. ¿Qué significa el declive energético? El decrecimiento, cuando empezamos a pensarlo, efectivamente, el declive energético es efectivamente eso, que vamos a tener menos energía de esa que nos pone la vida también muy fácil. No solo de la que genera beneficios para el capitalismo, de la que nos hace la vida más fácil y a la que nos hemos acostumbrado en una parte reducida de la población, en una parte muy reducida de la población humana mirando todo el tiempo. Pero eso es lo que es muy difícil de trasladar y es muy difícil de asumir. Yo, por ejemplo, sin lavadora ahora y con dos niñas pequeñas, pues no sé qué haría, o sea, pensándolo ya en casos concretos. Y tenemos, ¿no?, que hacerlo y que ponernos también en ese horizonte. Por eso, pues, sin más, por conectar esas dos cuestiones últimas que formulabais. Gracias. Pues pasamos a la última intervención de Laila. Hola, sí, yo me animo con una cosa, bueno, cortita de plantear, pero creo que da para bastante debate, aunque ya queda poquito tiempo, que es como el papel de la planificación económica, que es una cosa que yo pienso mucho, ¿no? O sea, si hay que hacer una transición que conlleva mucho esfuerzo, que conlleva, por ejemplo, en España, en el Estado español, seguramente hasta una redistribución, por ejemplo, de la tierra, ¿no? Que quizás sería probablemente lo primero que habría que hacer, ¿no? O cosas así, ¿no? Como de mucha envergadura, ¿qué papel jugaría, pues, la necesidad, a lo mejor, de una planificación de la economía, ¿no? De que, por lo menos en un primer momento, no pueda haber tanto esta opción de las pequeñas cooperativas, por lo menos que si no están coordinadas, ¿no? De una forma más grande. Y no estoy pensando necesariamente como en un Estado centralizado que lo coordine todo, o sea, a lo mejor se puede hacer en áreas más pequeñas, ¿no? Territoriales y con algún tipo de coordinación. Pero sí que pienso mucho en esto, ¿no? En la necesidad de, como eso, ¿no? Una planificación más, como más global que pueda hacer, por lo menos en un primer momento, como el gran paso, ¿no? Del capitalismo al ecosocialismo. Y ya está, era solo eso. Gracias, Laila. Pues ya, Carmen, y con eso ya terminamos. Solo dice, ¿sabes? gracias. Vale. Sí, o sea, yo una de las cosas, ¿no? Que quizá no lo he mencionado porque en esa parte también ya he pasado un poco más de puntillas, no es, o sea, que la propuesta de democracia económica no tenga una parte de planificación, sino que incorpora mercado y entonces la contraponemos a las que planificarían el conjunto de la economía mediante esa planificación democrática. Pero efectivamente, sí habría una planificación racional del uso de los recursos que se decidiría democráticamente. Y eso tiene que ver, eso se haría en los distintos niveles territoriales. Efectivamente, como son las asambleas, ahí el problema es la pregunta que hacía antes, ahora ya no sé si era Gonzalo o quién... quien hacía antes esa pregunta, ¿no? De cómo conseguimos, ¿no? que las empresas tomen decisiones que vayan hacia el decrecimiento en un sentido sostenible. ¿Cómo hacemos? No nos cabe más que confiar. ¿Cómo hacemos que esas asambleas a nivel nacional o los distintos niveles territoriales tomen decisiones que no vayan en la misma senda de cargarse el planeta y sus recursos? Y ese es el quicio, como imagináis, al riesgo. Ahí hay quienes dicen que no podemos confiar en esto, que no podemos confiar en la ciudadanía porque toda la formación cultural está acostumbrados a una serie de... Y entonces la propuesta tiene más que con el ecosocialismo que ver con el ecofascismo y propuestas más duras de las que yo no me ocupo. ¿Vale? Entonces, que tienen que ver, por una parte, con esa militarización de la que hablabais, pero también con asumir que la urgencia la urgencia ecológica no va a respetar o no puede respetar los tiempos de las democracias y del cambio de imaginario social y cultural. Yo creo que esa batalla no se puede dar por perdida y me sitúo en el otro lado. Pero efectivamente es un problema y no es nada evidente en ninguna de las propuestas sobre la mesa. ¿Cómo haríamos para, en definitiva, convencernos como ciudadanía de que quizá lo menos cómodo sea de que lo políticamente necesario es socialmente quizá más duro para los ya enriquecidos del planeta, una vez más? Claro, estamos solo centrándonos en cómo sería ese impacto para quienes hemos estado disfrutando de este globo que tiene tanto que ver con los combustibles fósiles y con el expolio y la explotación de otros lugares y otras personas, ¿no? Entonces, bueno, gracias, abre un debate enorme y bueno, simplemente por esbozar un par de cosas, no responder. Gracias. Pues genial, Carmen, muchísimas gracias. Seguimos con la discusión y muchas cosas se han planteado aquí en el foro y gracias a todos por vuestras súper interesantes intervenciones como siempre. Nos vemos el miércoles que viene, misma hora, aprovechad el fin de semana para ver los materiales y hasta el miércoles que viene. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, hasta luego.